Radio Semilla FM 106.5. Buenas noches, Iván. Hola. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Estamos? Recordamos a nuestros amigos que estamos en comunicación con delegado de la línea 60, y tras todos los hechos que han ocurrido desde anoche hasta la madrugada de hoy, el corte en Pueyrredón, etcétera, queremos preguntarles directamente a ellos en qué situación están el conflicto en este momento. Antes que nada, queremos mandarle un saludo a toda la radio. Bueno, gracias. muchas gracias. El otro día estuvimos ahí, nos han recibido muy bien. Bueno, contanos cómo están las cosas. Hoy han salido por televisión, hemos visto que evidentemente no les dejaron subir a los micros, que la... Está sitiada la cabecera. ¿Vieron la cabecera acá de Plaza Constitución? La policía, por orden de la jueza Servín de Curia, que ordenó que quede el perímetro resguardado por la seguridad de la Policía Federal, con todo lo que eso significaría. Está sitiada, no puede entrar ni salir nadie, ni ningún colectivo, ni nada, porque están puestas las vallas esas de contención, de vereda a vereda, de pared a pared. Tienen cubierto todo el perímetro de la cabecera, y quedaron 25 compañeros nuestros ahí adentro. Están ahí adentro. ¿Y no se sabe la situación? Sí, nos comunicamos con ellos por teléfono. En realidad ellos pueden salir, sí, con lo que la policía les dice, pero después ya no entrarían más. Todavía están, como tienen comida y todo, ellos siguen resistiendo porque están en su lugar de trabajo en realidad. Aparte no están tomando nada ni nada porque está la policía ahí adentro, todo. Y que la presa está, bueno, no está ausente, pero es como si estuviese ausente porque no puede, de ahí no puede salir ningún colectivo. La propia policía frenó el servicio. O sea que es, digamos, lo que al comienzo no tuvo éxito el lockout patronal, por voluntad de ustedes, claro, que realmente si continuaron con su trabajo y con el servicio a la gente, bueno, tuvieron que recurrir a esta otra forma más violenta. Sí, totalmente. Ahora, ¿cuál hay algún tipo de diálogo con alguien? ¿Está planteada alguna negociación, algún tipo de comunicación con el Ministerio de Trabajo, con alguna autoridad? No, hasta ese momento ningún tipo de estado ni canal de nada, hasta este momento. Y el Ministerio tendría que haber actuado por sí mismo. Imagínate la dimensión que tomó el conflicto. No tiene nada para decir el Ministerio de Trabajo. Y la Secretaría de Transporte, que fuimos, presentamos una nota, hicimos una marcha, dos notas presentamos, tampoco tiene nada para decir al respecto de la situación. Esta mañana escuchaba a Fernández por la radio diciendo que, bueno, que el gobierno no tenía absolutamente nada que hacer en ese conflicto. Lo dijo con todas las palabras. Así, bueno, si lo dice Fernández, ¿qué? ¿Aníbal Fernández o Fernández, secretario general de la UTA? No, Fernández, el ministro, el ministro. Ah, Aníbal Fernández. Pero, si él dice que no tiene nada que hacer, será que no tiene nada que hacer, ¿no? Claro, es un el otro Fernández, el Fernández de la UTA, también está silencioso, sí, con respecto a ustedes, ¿no? No, ya se pronunció y dice que está todo solucionado, que están los despedidos reincorporados y que está todo en su normalidad. Así que sí, hay una situación realmente complicada, ¿no? Porque está información confusa y mentirosa, no hay un organismo, digamos, que esté de alguna manera haciéndose cargo, y la situación, claro, de ustedes está como en el aire. Sí, ¿es sí, cierto? Esa es la situación. Cada vez la situación es más, se presenta más urgente y se profundiza más el conflicto. Y la salida cada vez se cierra más, no sé. Decime, Iván, ¿y cómo está el ánimo de los compañeros, señoras, esposas de los compañeros, la familia? Y están organizadas las esposas y los compañeros están firmes, y eso es lo que nos sostiene. Así que por más que todos miren al costado, los compañeros no se van a rendir. No, ¿cuál sería el mensaje, digamos, que ustedes quieren hacer llegar? No, a la gente lo único que le podemos decir es que quisiéramos llevarlos y no cobrarles el boleto. Pero por hacer eso, intenta judicializarnos y todo eso, ¿no? Criminalizarnos de todas las formas posibles. ¿Y se han acercado algunos compañeros o organizaciones al lugar? Sí, han venido organizaciones, trabajadores, de otros lugares, de otros gremios, han traído comida, dinero, el fondo de lucha, el apoyo del fondo de lucha de otros lugares para el fondo de lucha nuestro. Sí. Todo, todo lo que se le ocurra. Sí, publicamos nosotros acá en el Facebook nuestro una carta muy linda que hicieron los aceiteros. Que, no la pude leer. Me hicieron el comentario y la verdad estoy en deuda con los compañeros porque todavía no la pude leer. Bueno, nosotros la elegimos a esa, había otras también. Me la pusimos porque, como es un gremio que ha sido en el último tiempo muy conocido. Y la verdad que ellos dan es una linda carta de solidaridad, dando los motivos, los porqué, etcétera, etcétera. Así que la seleccionamos para ustedes, como ánimo para los muchachos de la 60. Bueno, entonces la cuestión será seguir rodeándolos, ¿no? Y seguir acercando ayudas y solidaridad y difundiendo. Sí, eso lo... las radios y los demás que nos dan un espacio como ustedes... por supuesto que es bienvenido siempre y es agradecido. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Por su amabilidad y su calor, como siempre. Muchos saludos a los otros compañeros también. Sí, también. Ellos me mandaron saludos también. Bueno, gracias. Porque algunos me los crucé acá recién en la cabecera, y en la esquina donde estamos. Fino Quieto y Guanani se llama la calle. Bueno, así que todos los que quieran darles la solidaridad, los invitamos a Fino Quieto y Guanani. Sí, totalmente. Bueno. Cuando termine esto, pasaremos por allá. Bueno, así es, los esperaremos y que sea rápido. Y que sea un éxito. Y con los 50 y pico adentro. Eso sí, ideal. Un gran abrazo. Buenas noches. Mucha suerte, buenas noches.